En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Bueno, lo primero, felicitarles a todas las Navidades. Ya estamos en 28 de diciembre, ya estamos encarando el último, bueno, los últimos días del año. Y no queríamos dejar pasar esta oportunidad, puesto que por aclamación popular se nos ha pedido que habláramos del CID. Y no queríamos decepcionar a todos aquellos que nos habían dicho, han hablado ustedes sobre la Reconquista, pero que le diéramos más importancia a la figura del CID. Bueno, primero, muy buenas tardes, don Pío. Buenas tardes. Un domingo más. Un domingo más aquí. Aquí no descansamos. Igualmente, felices Pascuas y próspero Año Nuevo a nuestros oyentes. Eso es, este es el último programa del año, pero que nadie lo dude, vamos a continuar aquí en enero del 2015. Quiero recordar a nuestros oyentes la conveniencia de tomar una actitud activa en relación con este programa, y no solo con este programa, ¿no? Porque tratando de difundirlo al máximo, que llegue al mayor número posible de gente, ya que las versiones hoy día dominantes sobre la historia son versiones en su mayor parte muy falsas, y eso tiene muy pésimos efectos, ¿no? Y por otra parte, que este es un programa que no tiene subvenciones, no vive de subvenciones muy como importante. Tantos otros, ni tampoco de algún mecenas, y es importante que cada oyente, si puede dar una pequeña contribución, esto nos garantizaría que el programa continuara y no se hundiera como tantas otras iniciativas, ¿no? Yo creo que el don Pío, usted tiene la cuenta del BBVA, el taller sí. Ideas. Está en mi blog, www.piomoa.es. Es. Ahí pueden encontrar la cuenta todos aquellos que deseen colaborar con este programa. Pues vamos a ver si lo ponemos también por PayPal, sí, que es más cómodo. Y luego decir que hay muchas maneras, tenemos los programas, porque muchos oyentes preguntan dónde están los programas anteriores. Están sí. en YouTube, como hay en YouTube, con entrar y poner cita con la historia. Sí. Están en iVoox y están en nuestro blog, que nuestro querido Alejandro nos ha ayudado muchísimo a realizarlo, es citaconlahistoria.es, sí. www.citaconlahistoria.es. Eso es una manera de colaborar también. Sí, sí. Y luego, cualquier sugerencia que nos pueden hacer, luego nosotros la analizamos. Cualquier duda es info@citaconlahistoria.es, ese es nuestro correo electrónico, info@citaconlahistoria.es. Bueno, llegamos al CID, hemos tenido varios programas dedicados a la Reconquista. La Reconquista, sí, y habíamos llegado a la época del CID, prácticamente, ¿no? Y como tantos otros personajes destacados de nuestra historia, el Cid ha sido muy controvertido. He oído llamarle mercenario, sin otro interés que la ganancia particular, y sin verdadero patriotismo, ya que había servido también a los moros. Esto es cierto, claro. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Él sirvió también a los moros en sí, un momento? Sí, por supuesto, durante bastante tiempo, además. Incluso he oído a algún profesor de historia tratarle de cuatrero y bandido. Y hay historias que apenas le mencionan, como si fuera un personaje anecdótico. Sin embargo, es el héroe por excelencia de la Reconquista, o más propiamente el héroe castellano de la Reconquista. Bueno, era también muy conocido en Europa. Ha sido un héroe típico medieval muy muy conocido, no solo en España, sino en Europa. Oye, bueno, podría ser nuestro rey Arturo, salvando las distancias, quiero decir que ha sido nuestro sí, héroe. Sí, lo que pasa es que este era real y Arturo es más bien legendario, ¿no? Y se dedicaron numerosos poemas, cantares, en fin, el cantar español de gesta español más conocido, ¿no? Pero por ejemplo, entre los historiadores o personas que un poco, si no le denigran, un poco tratan de difuminar su figura, tenemos a Vicens Vives, que sugería, sin ninguna base real, que bajo el término del campeador se fundían en realidad dos personajes distintos, es decir, campeador. Ya digo, no hay ninguna base real para ello. Para ello. La historia del Cid se desarrolla en la segunda mitad del siglo XI. Y para entenderlo debemos tener en cuenta cómo fue aquella época. El siglo XI es un siglo muy importante en el que se pasa de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media. Yo prefiero el término Edad Media, que lo inventó un señor llamado Celarius, en la Edad Moderna, pues distinguía la Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, ¿no? Esto es un absurdo total. Usted lo ha comentado en distintas ocasiones. Porque era decir Edad Media como si fuera una edad intermedia, que no significó nada, que se puso un poco los siglos oscuros y esas cosas que se decían, ¿no? Sí, porque es verdad que siempre ha parecido que la Edad Media, digo para que nos entendamos, era como algo oscuro, como algo relacionado con temas trágicos. Bueno, duró 1000 años y la verdad es que hubo dos épocas bastante definidas. Ya hemos hablado también un poco de ello. Una era la... yo prefiero llamar a la Alta Edad Media, o sea, la Edad Media más antigua, la Edad de Supervivencia, porque es cuando los reinos... cuando es Europa Occidental, después de la destrucción del Imperio de Occidente, se enfrenta a una serie de invasiones. Podría llamarse la época, también época de las invasiones, o que estuvieron a punto de acabar con ello, ¿no? O la época de los monasterios, porque jugaron un papel fundamental en la conversión de los bárbaros, etcétera, ¿no? Y bien, esta época cambia en el siglo XI. En el siglo XI, Europa, que había tratado de sobrevivir un poco a duras penas, pasa a asentarse, es decir, es la edad de asentamiento, en la que ya empieza a desarrollarse una cultura mucho más sólida, mucho más fuerte, a partir del románico, posteriormente del gótico, ¿no? Y esta época, es precisamente el comienzo de esta época, es la época del Cid. En Europa, parece que en aquella época había el tiempo era más caluroso que ahora, lo cual benefició mucho a la agricultura, hubo una expansión demográfica, creció todo, y la propia Europa, que había pasó de estar acosada, pues un poco a tomar la iniciativa, por ejemplo, recuperando Sicilia de los musulmanes o incrementando la reconquista. Es decir, es entonces cuando los reinos y condados procedentes de la marca hispánica se incorporan realmente a la reconquista, ¿no? De una manera activa. Es una época en que también, al final del siglo XI, comienzan las cruzadas para recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Y en la península ibérica, Castilla se transforma en el principal motor de la reconquista, mientras que, como digo, se incorporan también Aragón y el resto de los condados de la marca hispánica, ¿no? Principalmente el de Barcelona, que era el dominante en aquella zona. Bien, en tiempos del Cid, la península era un verdadero mosaico de reinos españoles y andalusíes, ¿no? Los españoles había 5 reinos, al principio del siglo, pues 5 reinos, que eran León, Castilla, Pamplona, Galicia y Aragón. En la zona norte, centro-norte, ¿no? Más el condado de Barcelona, ese que era hegemónico sobre los demás, como dije, hasta que Alfonso VI, que es el rey con el que está relacionado el Cid, Alfonso VI lo redujo a 3, imponiéndose sobre León y Galicia. O sea, reunificó toda esa parte, León, Castilla y Galicia. Los españoles habían pasado, además de pagar a veces tributo a Córdoba, a cobrar de las taifas, pues las llamadas parias, o sea, unos impuestos que les ponían. Y al mismo tiempo la reconquista llegó al Valle del Tajo, con la toma, la recuperación de Toledo. Sí, podemos hablar de una reconquista ya activa, no muy un activa. Status quo, sino aquí ya se trataba de... No, fue siempre muy activa, por la parte occidental de León, que luego sería Castilla, etcétera, mientras que en la parte oriental de los Pirineos estuvo bastante paralizada hasta el siglo XI, ¿no? Y también Navarra, que era Pamplona más propiamente. Y ya digo, se crea una situación histórica también distinta, porque el Valle del Duero está ya completamente consolidado para los españoles o cristianos, y mientras que se abre el Valle del Tajo. El Valle del Tajo es la frontera, en aquella época, es la frontera, mientras que en el Valle del Duero se desarrolla el Camino de Santiago, y en torno al Camino de Santiago se va creando una nueva cultura, con mucha influencia francesa, eso es la penetración del románico, uh-huh, etcétera, ¿no? Y son, en cierto modo, dos Españas. La España del Tajo es la España de frontera, con la mentalidad de frontera, con las oportunidades de frontera, ¿no? Mientras que la España del Duero es son una serie de ciudades que están asentadas, que son bastante prósperas y en las que viene mucha gente de fuera, muchos franceses, alemanes, borgoñones, incluso ingleses, etcétera, ¿no? Es decir, que hay en cierto modo dos Españas en este puro sentido, ¿no? Sí. Nada más. Porque a menudo se dice, bueno, que España, la Reconquista, pues todo era frontera, ¿no? La frontera iba avanzando. Y en la parte de la frontera, pues pasaban unas cosas. Pero en la parte interior ya consolidada, pues pasaban otras. O sea, se desarrollaba de otra manera. La vida era distinta, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Por otra parte, este mosaico de reinos, de taifas, etcétera, estaba muy interrelacionado. Es decir, por medio del comercio, por medio de los impuestos, las parias estas que decimos, por medio de todo tipo de acuerdos, ¿no? Era además, las relaciones entre ellos, unas relaciones muy fluidas, unas relaciones en que tan pronto eran belicosas como comerciales. Era una zona, todo el país era... Había, por una parte, tendencias, como diríamos... tendencias disgregadoras, uh-huh, y tendencias unitarias. Así, por ejemplo, los reyes de León ya se habían proclamado a veces emperadores de toda España, Imperator totius Hispania, uh-huh, y también Alfonso VI se declaró lo mismo. Es decir, que había una tendencia a la unidad, pero complicada con tendencias a la dispersión. Ya hemos dicho, uh-huh, que lo más lógico habría sido que España se convirtiera en una zona parecida a los Balcanes, uh-huh, con distintos estados y tal, mal avenidos entre sí. Pero aquí no pasó eso, gracias a la herencia del reino hispano-godo y gracias a la persistencia del ideal de España. Es curioso cómo 200 años dejaron esa marca, ¿no? 200 años, sí, más o menos del imperio godo. Sí, menos, porque, bueno, pero, menos, no, pero sí, pero desde Leovigildo, pero sí. Vamos, fue es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Y entonces, por ejemplo, entre las taifas había algunas más fuertes que intentaban imponerse a las demás para reconstruir el califato de Córdoba, y cosa que no consiguieron, y al final, ante la presión cristiana, tuvieron que recurrir a los almorávides, que son otro elemento que tiene relación con la figura del Cid. Y... ya digo, las relaciones eran tan complejas, tan cambiantes, tanto entre los cristianos como entre los musulmanes. Ya digo, entre los propios reinos cristianos o españoles había muchas rencillas y malas relaciones, a veces guerras incluso, ¿no? Pero entre las taifas era mucho peor. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, Barcelona en aquel tiempo se convirtió en un gran centro de acuñación de moneda de oro, gracias a las parias, y en un gran mercado de esclavos con destino a los reinos andalusíes. O sea, es curioso, salían los esclavos en la zona esclavos española. Esclavos que venían sobre todo de la parte eslava, del este de Europa. Sí, del este de Europa. Venían muchos esclavos, que además parte de ellos formaron, como ya dijimos también, en gran medida el ejército andalusí. Se conformaba en gran parte de esclavos, ¿no? y de bereberes. Sí. Bien, pues esto es la, digamos, muy en grandes rasgos. ¿Cómo estaba configurada España en el siglo XI? Eso es. O sea, había alianzas entre los cristianos, peleas entre los cristianos, alianzas entre los musulmanes, peleas entre los musulmanes, alianzas entre los cristianos y los musulmanes, peleas entre los cristianos y los musulmanes. Aunque la tendencia general, dentro de todo aquel Mare Magnum, la tendencia general era a que los españoles o cristianos avanzaran y que los musulmanes retrocedieran. Retrocedían y se fueran al Maghreb. Eso es. Fuéramos ganando terreno. Eso es. Bien, entonces vamos a ver... un poco a meternos ya con la figura del Cid. ¿Dónde nace? El Cid, bueno, nace en Burgos, en Vivar, quizás, un pueblo de por allí. Sí. En el mío Cid y en la leyenda en general aparece como un noble de la baja nobleza, un infanzón, uh-huh. O sea que tenía poca importancia, no era un magnate. Sin embargo, otras investigaciones han dado a entender que verdaderamente era bastante magnate. O sea, tenía por herencia, por familia y luego por sí mismo, ¿no? Era un personaje de cierta relevancia, bastante uh-huh. relevancia. Y bueno, no parece que no es exacta la idea de que era un infanzón, que es lo que venía a decir Menéndez Pidal, apoyándose en el Cantar del Mío Cid. Pero ya digo, se ha investigado los documentos y las... En profundidad, parece que viniera de infanzón, sino más bien de la nobleza. Sí. Bueno, él destacó muy pronto por su capacidad bélica. Primero junto a Sancho de Castilla, que era hijo de Sancho III de Pamplona, y luego contra Alfonso VI. Eran hermanos, las peleas... Alfonso y Sancho. Y las peleas eran tremendas, ¿no?, a pesar de estar emparentados y tal, ¿no? Peleas se le acusa de por el poder. Por el otro, ¿no? Eso es. Entonces, una vez murió Sancho, según la historia... más o menos legendaria, porque fue asesinado ante las murallas de Zamora, sí, ¿no?, por un noble apellido Dolfos. Pues una vez esto, el Cid pasa a servir a Alfonso VI. Y parece que al principio se llevaron bien, pero terminaron llevándose muy mal. Según una leyenda posterior, se dice que el motivo de la inquina de Alfonso VI era que le había obligado a jurar en Santa Gadea que no había tenido parte en la muerte de Sancho en Zamora. Esto parece ser una leyenda. Uh-huh. Puede haber ocurrido, ya digo, porque muchas veces, aunque no esté documentado, pues puede haber ocurrido, pero es más probable que sea una leyenda, ¿no? Y la causa real de su desencuentro, pues debió de ser más bien una victoria de Rodrigo, o sea, del Cid, sí, cuando iba a cobrar parias a Sevilla. Sevilla estaba, en cierto modo, en buenas relaciones y al mismo tiempo en dependencia con Castilla. Y también lo estaba Granada. Y resulta que a Granada había ido a cobrar impuestos, sí, pues otro noble, que era García Ordóñez, uh-huh, que era favorito del rey, y que hubo una... Entre los Granada y Sevilla hubo un rifirrafe y en que tuvieron intervención tanto García Ordóñez como el Cid. Y bueno, pues lo que hizo el Cid fue vencer a los otros, entre ellos al favorito del rey, sí, a uno de los favoritos, vamos, y luego repeler una incursión de moros toledanos, pues, y saquear una zona de la Taifa, que era otra Taifa, Toledo, protegida por Alfonso. Según parece, estos hechos fueron explotados por las clásicas intrigas de la corte, de Palacio, y que además le acusaron al Cid de embolsarse parte de las parias y cosas de estas, y a partir de ahí empeoraron y el Cid fue condenado al destierro en 1080. Él murió en 1099, uh-huh, es decir, él nace más o menos en el 1048 y muere, o sea que vivió unos 50 años. Los 50 años, que viene a ser más o menos la media, bueno, más de la media, yo creo que la media está en los 40, sí, 45 años. No, es que muchas veces nos equivocamos, sí, con eso. Decimos la media de edad, o sea, la esperanza de vida al nacer. Entonces, como había muchísima muerte infantil, efectivamente, pues eso confunde, era muy baja. Pero una vez que pasabas esa muerte, sí, pues infantil, normalmente podías vivir, no tanto como ahora en general, sí, pero hasta los 60, 70 años no era una cosa, no era una cosa rara, ¿no? Efectivamente, la media está machacada porque había muchísima, sí, mortandad infantil, entonces claro, eso reducía mucho la media. Claro, claro. Buena dramatización. Entonces, el Cid, ya en el destierro, pues como era un noble de cierta enjundia, tenía su propia mesnada, o sea, sus tropas particulares. Sus tropas particulares, Y intentó servir a los condes de Barcelona, a Ramón Berenguer y a Berenguer Ramón. Y estos le desdeñaron. Y por entonces, en esta situación, se vio obligado a entrar al servicio de Almu también, que era el rey de la taifa de Zaragoza. De Zaragoza. Y este Mutamín, pues tenía un hermano, que era gobernador de Lérida, y que se había aliado con el rey de Aragón, que era Sancho Ramírez, y con Berenguer Ramón, a fin de independizarse de Zaragoza, de su hermano. O sea, estas peleas entre hermanos eran terribles. Entonces, Al-Mutamín, el protector en este momento del Cid, pues le encargó de meter en vereda a su hermano, ¿no? De combatirle, ¿no? Así que, y así lo hizo. Hay peleas internas, el Cid es desterrado por Alfonso VI por determinadas circunstancias, que están, unos dicen que es por ese juramento que puede ser ficticio, otros porque le habían acusado de quedarse con la España por enseguida. Intrigas, al final es desterrado y presta servicio primero a los condes de Barcelona, ahí también tiene problemas, y presta servicio durante un tiempo al rey de Zaragoza, Moro de Zaragoza, que le pide que luche contra su hermano también musulmán. Contra su hermano, que es musulmán, el cual estaba aliado con los condes de Barcelona y el rey de Aragón. Es decir, que estaba todo muy... Por eso ya dije al principio que es una época de una enorme fluidez de alianzas que además cambiaban constantemente. Y el caso es que el Cid venció a los otros y apresó al conde barcelonés, después de vencer los venció en una batalla llamada Almenara, apresó al conde barcelonés y fue en ese momento cuando recibió el nombre de Cid, Sidi, el señor. Campeador significa, le llamaban campidoctor o campeador, pues es como experto en batallas. Experto en campo. Bueno, las batallas suelen ser de campo. De campo abierto. Luego, algún tiempo más tarde, volvió a enfrentarse a Mundir y a su aliado Sancho Ramírez y de nuevo los venció, con lo cual apresó a numerosos nobles aragoneses. La figura de Cid es poco apreciada, sobre todo por los aragoneses, por la historiografía nacionalista, regionalista, aragonesa y catalana. Claro. Porque claro, les sacudió. Continuamente ganaba. Pero ellos a su vez estaban aliados con otras taifas. Sí. Era una situación que... Era paradójica, difícil, ¿no? Es decir, claro, en Aragón vence a muchísimos nobles, que a la vez estaban aliados con... Apresa a muchos nobles, luego los suelta, a cambio de un rescate, claro, era lo que se hacía entonces, ¿no? Y 2 años después, pues estamos en 1086, pues los almorávides entran en España y vencen en Sagrajas a Alfonso VI. Y ante esa derrota, Alfonso VI pues se vio obligado a reconciliarse con el Cid. Y a llamarle pues la fama que ya tenía el Cid. Exactamente. De haber batallado. Que le encomendó pues la defensa de la zona de Levante, la zona que daba hacia el Mediterráneo, y le concedió muchas prebendas. Sí, porque en ese momento estaban llegando almorávides, ¿no? Quizás para reforzar los almorávides llegaron llamados por las taifas. Eso sí, masacraron a las taifas en muchos aspectos porque consideraban que no eran buenos musulmanes. Pero lo unificaron, infligieron derrotas a los españoles, pero, como sabemos, al final no triunfaron. El caso es que en 1089, 10 años antes de la muerte de Cid, pues Alfonso VI volvió a desterrarle. Y volvió a desterrarle, parece ser que porque llegó tarde al asedio de una ciudad, Aledo. Es decir, que una vez que cumple los servicios de Alfonso VI, una vez que éste le llama ante el peligro de los almorávides, luego Alfonso VI le vuelve a llamar, pero poco después vuelve a desterrarle, además privándole de sus posesiones, cosa que se hacía con los traidores, es decir, que de alguna manera Alfonso VI debió considerar que el Cid le había traicionado, pero todo lo que había ocurrido, no sabemos por qué razón, fue que llegó tarde a un encuentro para sitiar una ciudad. No sabemos por qué razón. Pudo ser, en todo caso, hay que tener en cuenta que... En todas las cortes hay siempre intrigas, conspiraciones, etcétera, ¿no? Todas las cortes en toda la política de toda la vida, ¿no? Y entonces el Cid pues se fue ya con sus mesnadas y ya empezó a trabajar por su cuenta, por así decir, ya de manera independiente. Con sus tropas, que eran profundamente leales, supongo que también la espadaña, pero Entonces, atacando a los reinos musulmanes de por allí, En ese momento, una vez que Alfonso VI le vuelve a desterrar por segunda vez, el Cid ya, su enemigo es, no las taifas. Son los, son, sí, los, las taifas, los, las taifas y los almorávides. Los almorávides, claro, que acaban de llegar. Los musulmanes. Y al mismo tiempo, pues en algún momento lucha también de nuevo contra Alfonso VI. Con motivo, vamos a ver, en primer lugar él ataca a Denia. Y entonces él, y consigue que Valencia le pague tributo a él. Y luego desbarata de nuevo a los moros en Lérida, que los de Lérida estaban ayudados por Barcelona, otra vez, los moros, y capturó de nuevo al conde de Barcelona. Y para entonces, en aquel momento, él le tributaban taifas, le tributaban parias todas las taifas de Levante. La comarca, todo el Levante, sí, le estaba tributando. No era el rey, claro, pero... ¿Él se podía haber autoproclamado al rey o esto hubiese sido...? Podía, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Además, realmente él vencía casi siempre, ¿no? Y en 1092, pues Alfonso VI se alió con Aragón para ocupar Valencia y debilitar al Cid, ¿eh? Que Valencia era un reino que le estaba pagando impuestos al Cid. Con motivo de lo cual, el Cid replicó atacando La Rioja, y, que era la retaguardia del rey, y obligándole a retirarse. Y cuando murió el emir valenciano, en medio de luchas civiles en la propia Valencia, pues el Cid tomó Valencia en 1094, y eso lo hizo el señor más poderoso de todo Levante. Podía haberse proclamado rey, pero se mantuvo fiel a Alfonso VI a pesar de todas las querellas que había. A pesar de todos los feos que le hizo. No, pero si le parece, vamos a hacer una brevísima pausa. Lo dejamos aquí en el Cid ha tomado Valencia. Y continuamos ahora en minuto y medio, no se mueva nadie, y continuamos aquí en cita con la historia y hoy cita con el Cid campeador. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Si vives entre libros, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde te espera una cita con los libros y la cultura, porque todos somos libro. La actualidad del sector editorial, entrevistas a los autores más influyentes, tertulias y debates literarios, espacios de cultura y humanidad, porque todos somos libro. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Inter. Somos libros, somos libros, porque somos, somos lo que leemos. Continuamos aquí en cita con la historia. La verdad es que fuera del micrófono estamos comentando lo complicada que era esta España del siglo XI, ¿no? Las, extremadamente complicada. Y hay algunos que parece que quieren volver a aquello, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que, que cada uno se montaba a su propio reyezuela, pero es verdad que el Cid nunca cayó en esa trampa, ¿no? Nunca se autoproclamó monarca ni nada. No, siempre se mantuvo leal a Alfonso VI, a pesar de todas las pero al mismo tiempo era un hombre muy independiente, de carácter muy independiente, porque otro se habría hundido, ¿no?, en aquella situación, ¿no? Bueno, encontramos al Cid que ha tomado Valencia en el año 1094, y en ese momento el peligro de los almorávides era excepcionalmente grave, ¿no?, porque estaba consiguiendo unir a todo al Andalus y arremeter hacia el norte, tenía el peligro de hacer involucionar la reconquista. La reconquista, volverla a exactamente, retroceder. Hacerla retroceder. Y eso le llevó a aliarse ahora con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, y con Pedro I de Aragón, y con el auxilio de los dos, pues repelió en 1097 una ofensiva almorávide. Y consiguió derrotarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en Valencia? Toma, bueno, estamos hablando ya de 1097, mínimo 3 años. Bueno, él la tomó en el 94, o sea que estuvo 5 años, como hasta su fallecimiento en 1099. Sí, como señor de Valencia, exactamente. Y bueno, pues y ayudó también a Alfonso VI. O sea, Alfonso VI, que estaba luchando por otra parte, enviándole a su único hijo varón, que se llamaba Diego, el cual perdió la vida en la batalla de Consuegra. ¿El hijo de Alfonso VI? El hijo del Cid. Del Cid. Perdón. O sea, el Cid, para ayudar a Alfonso VI, le mandó a su hijo. Único hijo, y su hijo fallece en esa batalla de Consuegra. En ese momento ya el Cid ya era un mito, quiero decir. Sí, sí. Bueno, era muy conocido. Entre los musulmanes y entre los cristianos, todo el mundo lo conocía, claro. Sí. Estaba guerreando por todas partes, tenía éxito prácticamente siempre. Entonces, lógicamente, era ya una figura un poco legendaria. Que luego, con el tiempo, esa leyenda se agrandó, tomó otros matices, se inventaron cosas, como siempre ocurre en estos casos, como probablemente lo de Santa Gadea, pero es importante porque revela el espíritu castellano de la época, tan distinto del posterior. Sí. En esa época, Castilla era la parte probablemente más libre de Europa, gracias a la repoblación, gracias a la lucha de frontera, etcétera, que eso obligaba, o sea, permitía que gente que en otros países y en otros lugares se habrían quedado como siervos sin ninguna salida, pues aquí muchos conseguían hacerse. Había una caballería plebeya, vamos a decir, que no existía en ningún otro lugar. La caballería era importantísima, claro. No solo como título, sino porque era una... La guerra se hacía en gran parte a caballo. En gran parte, no solo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto no ocurría en lo que sería Cataluña, en los condados de Barcelona y demás. Allí al principio hubo una situación muy parecida a la de Castilla, según se iba ampliando la frontera y se iba repoblando. Pero una vez se consolidó aquello, el yugo impuesto por los señores feudales se hizo terrible, se hizo brutal. En Castilla eso no pasó, porque Castilla se convirtió en el principal ariete contra el mundo musulmán de la Reconquista, sí, ¿no? Y entonces, pues, el mero hecho de ir ganando territorios, tener que repoblarlos, etcétera, eso facilitaba mucho la libertad de las personas. Y eso puede ser luego la grandeza de Castilla, ¿no? Sí, fue la grandeza de Castilla. No hay que olvidar, también, por ejemplo, en León es donde aparecen las primeras cortes, que vienen a ser como un precedente del parlamentarismo. Siempre se habla del parlamentarismo inglés, del parlamento inglés, pero fue posterior a las Cortes de León. En esas cosas cada uno sigue su lectura más interesada, ¿no? Sí. Otros hablan de Islandia como primer caso, otros incluso de Novgorod. El hecho real es que en León se fundaron probablemente las primeras cortes de Europa, ¿no? El primer parlamento, vamos a decirlo así, que no era propiamente un parlamento como los que hoy concebimos, por supuesto, ¿no? Pero que era un instrumento de control sobre los reyes. Es decir, era un instrumento de control sobre el poder. Que esto es algo que ha caracterizado a la Europa occidental en contraste con otras muchas culturas. y que ha habido siempre una tendencia a combatir la tiranía, a combatir el despotismo, y que se basaba en estos dos aspectos. Primero, la separación entre, separación relativa, ¿no?, entre la Iglesia y el Estado. O sea, la Iglesia, el centro de la Iglesia era Roma. No estaba situada en ningún Estado por ahí. Aunque muchas veces estos Estados trataban de crear una Iglesia nacional. Pero eso fue en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido. Sí, y en Francia también, ¿no? El galicanismo. Bien, en España esa tendencia existió en mucha menor medida. Prácticamente no existió. Y estas dos cosas, la limitación del poder, por una parte, al haber otro contrapoder, que era la Iglesia, y por otra parte, los parlamentos, o sea, las cortes, las leyes, los fueros, etcétera, que en parte venían ya del reino hispano-godo también, que allí existía una cierta autonomía municipal. Bien, pues esto es un proceso que luego se desarrolla en toda Europa, por supuesto, pero aquí y sobre todo en Castilla se desarrolla mejor, se desarrolla más, de manera más precoz. Bien, pues una vez fallece el Cid por unas fiebres, después de vencer una y otra vez a los almorávides y a las taifas aquellas. Ya estamos en el 1099. El Cid cae enfermo. Muere. Y allí en el señorío de Valencia pues le sucede su esposa, que era Jimena, ayudada por Ramón Berenguer III, el conde de Barcelona. Eso muere por unas fiebres, porque también está la historia novelada, esa famosa película de Charles Heston, que es una obra de arte, aunque yo creo que si uno lo ve hay muchas lagunas. Pero bueno, está bien, y es una vergüenza que una película así la hayan hecho fuera. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí nos dicen que mueren por una flecha de la muralla de Valencia, ¿no? Bueno, pero siempre... Se novela. Son licencias... poéticas. Licencias poéticas, vamos a decir. Sí, pero vamos, no está bien en general, ¿no? O eso de que lo pusieron a caballo y consiguió vencer, pues eso es también legendario. Es sumamente improbable, pero bueno, puede haber ocurrido. Eso que siempre digo, hay cosas muy extrañas que ocurren. Hay un chiste que es magnífico. Le pregunta el Che Guevara a Fidel Castro. Fidel, ¿cuándo crees que nos levantará Estados Unidos el embargo? Y le dice Fidel Castro de cachondeo. Cuando el presidente de Estados Unidos sea negro... Y cuando el Papa sea argentino. Como diciendo, es imposible. No, pues ha ocurrido. Ha ocurrido. Fidel. Te hace una idea de... Claro, es un tirano y todo lo que quieras, pero que el chiste en sí mismo es buenísimo. Porque efectivamente ha ocurrido. Ha ocurrido. Lo que te lo cuentan hace algún tiempo y no lo crees. Y dices, vaya tontería, ¿no? Bueno, pues la historia tiene cosas de esas muchas. Es decir, que es probable. No. Es muy improbable. Muy improbable, quiero decir. Pero quién sabe. Pero es posible que haya ocurrido. Quién sabe. Y bueno, en 1099 muere el Cid, le sustituye Jimena con apoyo de Barcelona. Pero como los reinos cristianos estaban un tanto alejados, les era muy difícil retenerla, y entonces Alfonso VI ordenó retirarse de allí. Y entonces doña Jimena se fue y aquello volvió a manos de los moros. Así que se fue una lucha al final. Sirvió de contención. Sirvió de contención, desbarató muchas tropas enemigas y bueno, fue lo que fue. Y posiblemente luego ayudaría a la victoria final, pero vamos. Claro, y fue una gran victoria del Cid personal. Es decir, un señor que no era un rey, que no tenía grandes recursos de principio, pero que llegó a actuar como un rey prácticamente. ¿Eso es lo que generaba admiración también entre los moros o incluso que... Entre los moros, ahora hablaremos un poco de eso. Bueno, el Cid en definitiva fue un personaje muy extraordinario, muy, muy poco común. El historiador, o sea, los musulmanes hablan de él pestes, como te puedes imaginar. Sí, claro. Lo ponen a caldo como un tirano, un hombre muy cruel. A veces fue bastante cruel, como muy cruel, muy brutal y muy enemigo. Pero claro, tenían que reconocer cosas. Por ejemplo, el historiador andalusí, de Santarém, que se llama Ben Bassam, describe así al Cid. Dice: Rodrigo, maldígalo Dios, vio siempre su enseña favorecida por la victoria. Con un escaso número de guerreros, puso en fuga y aniquiló ejércitos numerosos. Este hombre, azote de su época, fue por su sed de gloria, por su carácter prudente y por su heroica intrepidez, uno de los grandes milagros de Alá. Sí, es que es verdad, sí, sí. Aquella frase, aquellos versitos idiotas de que Dios... Pues vinieron los sarracenos y nos morían a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. No es verdad. No. En la historia hay muchísimas ocasiones en que los menos ganan a los más. Es más, la propia historia de los sarracenos es todo lo contrario. Cuando vinieron, eran menos. Sí. Y cuando eran más éxito, y cuando eran más es cuando fracasaron. Cuando empiezan a tener que retirarse, ¿no? Pero, en fin, esas cosas que le gusta mucho a alguna gente un poco... Sí. Un poco, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero no sé cuál es la... Sí, no, es un ingenio falso, ¿no? Que a mucha gente le gusta y que no tiene... Lo que sí es indudable es que el Cid forja una leyenda, ya en vida tiene unos éxitos tremendos, con una tropa de leales que le siguen. Exactamente. Y que generaba unas quizás fobias y filias como todo personaje... Naturalmente. Él era un hombre culto. Es decir, leía obras antiguas relacionadas con el arte militar, por ejemplo, y las hacía conocer a sus lugartenientes. Y no era ni autoritario ni arrogante, sino que discutía con sus capitanes las tácticas a emplear y aceptaba sugerencias, aunque siempre manteniendo su autoridad, ¿no? Y de esta manera, pues, casi siempre lograba sorprender a sus enemigos. Lo que hacía era distraerlos con pequeños destacamentos para atacarlos de lleno e inesperadamente. Uh-huh. Estoy leyendo del libro Nueva Historia de España. De usted mismo. Exactamente. Nueva Historia de España, muy recomendable este libro. Y otra cosa que hacía era cultivar su propia leyenda, hacía una especie de guerra psicológica, dar a entender que era invencible. Que luego en la práctica, claro, podía decirlo porque en la práctica lo había sido hasta entonces, pero... esa práctica hacía que sus enemigos pensaran, bueno, aquí otra vez nos va a vencer. La guerra psicológica de antemano, cuando uno se enfrentaba al Cid, ya estaba perdida, estaba ganada por el Cid. Muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Pero muchas veces ya iban predispuestos a perder o ya pensaban que enfrentarse a él pues era una desventaja. Sí. Luego tuvo una proyección histórica, digamos, biológica, porque una de sus hijas, María... Tuvo dos hijas, ¿no? Y un hijo. María y Cristina. El hijo murió y una de sus hijas, que era María, pues se casó con Ramón Berenguer III de Barcelona. Ah. Sí. Y Cristina con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona, con quien tendría un hijo rey. Estos enlaces convirtieron al Cid en antepasado de las monarquías de Navarra y Foix y de otras casas europeas. Así que, es curioso, pero muchos reyes de Europa tienen algo de sangre del Cid. Lo cual no significa nada, pero bueno, es curioso. Es curioso que él, habiéndose podido proclamar rey, nunca lo hizo, y a través de sus hijas, un nieto de él llegó a ser rey. Sí, es una cosa curiosa. Y bueno, ¿podemos su relación con Alfonso VI al final? No. ¿Cómo? La relación del Cid con Alfonso VI nunca llegó a mejorar. Sí, bueno, al final sí. Al final, bueno, sí, lógicamente, ¿no? Pero vamos, él murió como vamos a decir, régulo, bueno, es una palabra equivocada, como señor de Valencia. Como señor independiente de Valencia. Pero rindiendo leitesía a Alfonso VI. Es decir, que a pesar de todas estas idas y venidas y de todos estos tejemanejes, alianzas y contraalianzas, hay una línea general que es de reconquista. O sea, se puede decir que es un héroe de la reconquista, a pesar de que haya servido a reyes moros debido a la necesidad. Él está allí y los moros mismos son los mejores testigos, ¿no? Esa lucha a favor de reinos moros no fue contra reinos cristianos, la mayoría de las veces fue contra los propios moros, fue guerras internas. Sí, pero que también como estos moros estaban aliados con otros cristianos, pues también le tocaba a los cristianos. Un revolutum. Sí. Y bueno, estas peripecias pues te hacen ver lo que era la política entonces. Una vez se derrumbó el califato de Córdoba, el califato se dividió en taifas, pues los españoles o cristianos se sentían seguros y no muy inclinados a un ataque general. O sea, entonces tenían ya una superioridad, pero les convenía el recoger las parias. Es decir, los impuestos, con lo cual claro, no interesaba una reconquista rápida no, por el momento. Era difícil siempre debido a la necesidad de repoblar, pero tampoco interesaba demasiado cuando podían conseguir unas grandes cantidades de tributos, ¿no? Que naturalmente enriquecían a las cortes de los reinos. Además, cristianos. Hay que explicar a nuestros oyentes que según se iba avanzando, o sea, no era fácil, porque ese terreno que se conquistaba había que repoblarlo de gente para no volver a perderlo, es decir, había que asentarlo, ¿no? Había además, que asegurarlo. Claro, con Alfonso VI hay también, que ya hemos hablado de ello, un doble proceso, por una parte de, vamos a decir, afrancesamiento, aunque no es la palabra adecuada por la época. Otros le llaman europeización, que es una idea completamente errónea, porque todo lo que se había hecho era europeo. Uh-huh. O sea, parece que solo era europeo lo francés. Sí. Una idea que, cuando hemos hablado del regeneracionismo, vuelve a surgir. Europa, ¿qué era Europa? Francia. España tenía que parecerse a Francia. Uh-huh. España había llevado una historia equivocada y tenía que parecerse a Francia, que había pasado por la Revolución, las guerras napoleónicas, las derrotas de frente a Alemania, luego la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, luego las derrotas coloniales. O sea, la verdad es que hay que admirar a los franceses que mantienen su espíritu después de todas esas derrotas y todas esas terribles, ¿no? Terribles, la colaboración con los nazis, etcétera. Bueno, a pesar de eso, mientras que aquí que hemos tenido una historia muchísimo menos dramática en ese sentido y con muchas menos derrotas, aunque sí con unas cuantas, bueno, pues siempre nos estamos azotando a nosotros mismos. Y quizás, España ha sido un halo de modernidad en esa victoria contra los musulmanes, contra el reino moro. Es decir, fuimos la punta de lanza y no permitimos que el mundo musulmán llegara más allá. Exactamente, eso fue es una cosa muy importante. Muy importante, ¿no? Sí. Parece que no se tiene en cuenta. Es decir, nosotros sí que hemos defendido Occidente, quiero decir, el pueblo español. Sí, sí. Y hemos optado por Europa y no por África. Siempre. Si Al-Ándalus triunfa, España sería irreconocible. Por eso que se decía que Europa empezaba en los Pirineos y tal. Yo creo que es una barbaridad cuando... Son frases despreciativas que vienen de los franceses en gran medida. Porque, claro, después en el siglo XVI y parte del XVII... También en las continuas guerras con Francia, pues los franceses llevaban la peor parte. Y ya en el 18, que ya España iba... Decadencia. Ya en la segunda parte del siglo XVII, España iba en segunda... Pues digamos que había una especie de revancha psicológica de los franceses contra los españoles. Vamos a hacer una brevísima pausa. Dos cuñas publicitarias. Además, tengo una pregunta muy interesante, muy interesante que hacerle a ustedes. Libros que nos va a recomendar para estas Navidades, que estamos en este periodo. No se mueva nadie. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, los sábados de 3 a 4 de la tarde con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Ya estamos de vuelta, estamos en los 10, 11 últimos minutos, don Pío. Y antes de nada preguntarle, ¿qué libros podemos leer estas Navidades, este final de año? Libros suyos, por supuesto, que son los que yo leo, ¿eh? Sí, bueno, el otro, yo tengo un... una intervención de unos 7 minutos normalmente los sábados, sí, en el programa de Luis del Pino, que se llama Sin Complejos, ¿no? Además, felicidades por ese programa y felicidades a Luis del Pino por ese magnífico programa, ¿eh? Muy bien, pues se los transmitiré. Y lo digo porque a lo mejor algunos oyentes no lo sabían. Bien, son los sábados, normalmente entre las 8:30 y las 9 es cuando hablo en algún momento, ¿no? Y precisamente hablaba de que algunos me han preguntado qué libros míos recomendaba para regalar ahora en las fiestas. Y bueno, yo recomendaría a todos, claro, pero... Bueno, hay uno que es un mítico, que es Mitos de la Guerra Civil. Mitos de la Guerra Civil, que se ha reeditado ahora. Nueva Historia de España. Nueva Historia de España, que yo creo que es un libro que no puede pasar desapercibido. Es un libro, todo el que quiera llevarse una idea, una compilación de lo que ha sido España, en este libro recoge... Sí, es una nueva versión realmente de la historia, aunque parezca imposible hacer nuevas versiones, pero en gran medida creo que es nueva. Y también recomendé la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, aunque la verdad es que, como he podido comprobar, no es fácil encontrarla hoy, en estos momentos, pero se puede siempre encargar en alguna librería. Y también yo diría, pues, Años de Hierro. Pero en fin. Señora. Yo he leído todos y yo he de decir que cada uno en su nivel, por ejemplo, Sonaron gritos... Golpes y gritos a la puerta, a mí me ha emocionado porque yo creo que, no sé si es su primera novela como tal. Sí, en cierto modo es mi primera novela. Y la verdad es que yo iba con mucho miedo, porque normalmente un historiador no es buen novelista. En la parte de los casos. Yo le felicito porque aquí le ha salido una gran novela. De hecho, me ha dado más seguridad el que casi todas las reseñas favorables que han sido en blogs, porque en los medios lo han boicoteado, ¿no? Casi todas las reseñas empezaban por decir que no estaban muy animados a leerla, porque claro, un historiador tal y cual, pero que al final les ha parecido... Yo he de decir que pequé algo de eso, a pesar de que me rompí el hombro por leerla, porque tropecé mientras lo estaba leyendo, iba andando, y he de decir que me ha sorprendido gratamente, y es más, le animaría a que usted escribiera otra novela. Sí, tengo pensado intentarlo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la obra más especial, por decirlo de alguna manera, es la de Nueva Historia de España. Sí, es la más amplia y la más ambiciosa, y yo creo que la más importante. Pues que ya saben. Hay también Los Orígenes de la Guerra Civil, que es... Bueno, pero bueno. Todos son buenos. Un buen regalo es un buen libro de Don Pío Moa en estas Navidades. Bien, para el que esté de acuerdo. Bueno, vamos con el Cid otra vez. Y sobre todo con la literatura que ha generado. Ha generado mucha literatura, incluso hay alguna obra francesa, y que era conocido en toda Europa, ya digo. Y es muy interesante la versión que da el Cantar del Mio Cid. La versión que da de... Es una versión popular y popularista, vamos a decir. Dice, es muy muy curiosa si la comparamos con otras dos obras muy célebres, como Los Nivelungos o la Chanson de Roland. Uh-huh. Al revés que en estos dos, no trata de personajes trágicos abocados a la muerte por traiciones y venganzas, sino de un héroe que triunfa sobre las intrigas y sobre las circunstancias más adversas, gracias a su valor, a su integridad y a su inteligencia. Así lo presenta. Porque Los Nivelungos es una tragedia espeluznante, sangrienta, con sangre por todas partes. Sí, pero es verdad que aquí no. Sí. Y por otra parte, es un hombre que respeta las normas básicas de legalidad y lealtad, por lo menos en el cantar. Y tampoco se le achaca un afán de restablecer la justicia mediante venganzas brutales y sanguinarias, dando el gusto, por ejemplo, del poema alemán. Y en menor germano, ¿no? Y en menor medida también del francés. Ni le atribuye hazañas increíbles, ni aparecen milagros a cada paso, como en la chanson. Es decir, es una obra real. Mucho más realista, ¿no? Hay una verosimilitud esencial, aunque legendaria en gran parte, pero es básicamente suena verosímil. Creíble. Y a pesar de sus invenciones, pues resulta más histórico que los otros, evidentemente. Y presenta al Cid como un héroe amante de su esposa y sus hijas, considerado con sus soldados, audaz pero mesurado, prudente, que trabaja por su honra y por ganar el pan. Como dice, en una situación que habría hundido anímicamente a la mayoría. Es curioso que es una obra importantísima, El cantar del miocid. Sí. Y es también ajeno al espíritu de cruzada que hay en la chanson, donde un musulmán que rehúsa bautizarse es muerto sin remedio. El lenguaje del poema también es menos espectacular y menos efectista que el de los otros. Es más seco y más sobrio. Algunos dicen más vulgar. Pero vamos. Yo no me atrevería a decir vulgar, yo me atrevería a decir que es más sobrio. Sí, pero no pierde eficacia por ello, ¿no? Y estos rasgos le privan de cierta grandiosidad que tiene el cantar francés y sobre todo el alemán, y lo hacen más próximo también a la sensibilidad actual. O sea, marcan un ideal de caballería, mejor o peor cumplido en la época, pero que es significativo y revela no lo que era Castilla, pero sí el ideal que tenían los castellanos de sí mismos. Él lo presenta como un hombre enfrentado a los magnates, a los grandes, a los poderosos, un hombre casi del pueblo, sin ser del todo el pueblo. Sí, pero justo y pero cercano. Con el que el pueblo podía identificarse. Claro. Esto es lo que creo que podemos... tenemos 4 minutos. Bien, 3 minutos. Pues... Resumiendo... Vamos a resumir entonces. El Cid, a pesar de que se lo ha presentado de muy mala manera, sobre todo por alguna historiografía nacionalista, catalana o aragonesa, pues realmente es una figura espectacular de la época, ¿no?, de la Reconquista. Uh-huh. Es un hombre que, a pesar de todos sus avatares, de todos sus acuerdos con los moros en unas ocasiones o en otros, sigue siendo un hombre, un cristiano, sigue siendo, considerándose español, obviamente, castellano. En aquella época castellano era lo mismo que español, como lo era también ser catalán o aragonés. Todavía no se hablaba de catalanes, eso hasta el siglo siguiente no se hablaba. Pero vamos, era la gente de que existía por allí. Y creo que su fama es muy merecida. Y que, bien, en nuestra época nosotros deberíamos de volver a recuperarlo. Hubo un regeneracionista, Costa, que hablaba de cerrar con no sé cuántas llaves el sepulcro del Cid para que no volviera a cabalgar. Pues no, eso es un absurdo. Es un absurdo porque, en primer lugar, este Costa se proponía unas hazañas enormes, nada menos que refundar una nación como España. Uh-huh. Para eso necesitaba el espíritu del Cid. Sí. No podía hacerlo con un espíritu de burócrata, ¿no? De burócrata, que es lo que él era en realidad, ¿no? Porque casi todos estos regeneracionistas... ¿Qué daño hizo que tanto despreciaba? Pensamiento regeneracionista en la historia de España? Lo hizo, iba bien intencionado, lógicamente quería mejorar España, ¿no? Pero por una parte creían que podía mejorar casi de la noche a la mañana con algunos cambios mágicos, ¿no? Y en segundo lugar, lo hacían tratando de denigrar toda la historia anterior de España. Porque no aportan nada nuevo, sino que siempre se fijan en un modelo como podía ser el francés en este caso. Es decir, admiran otra cosa, pero denigran de todo lo español para fijarse en un modelo... Exactamente. Y un modelo que no conocían, además. Porque el problema de su europeísmo, uno de los problemas, ya lo hemos hablado de eso, pero vamos a repetirlo. Uno de los problemas de una como el cine, es que no conocían lo que era Europa. La prueba es que llega la Primera Guerra Mundial y se quedan asombrados de qué es lo que pasa aquí. No produjeron un solo estudio sobre Europa, sobre la historia de Europa o de algún país europeo. Ya digo, ni siquiera algún libro de viajes interesante. Ningún pensamiento, nada. O sea, era toda una especie de admiración paleta que creían que con pregonar que España debía parecerse a Francia, que era Europa para ellos, ¿no?, Que ya estaba todo resuelto. Una Francia bastante centralista también. Sí, muy centralista, sí. Que hay un montón de contradicciones en todo esto, ¿no? Que podía ser centralista, eso es lo de menos. A lo mejor era lo que convenía también. Que igual, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero sea como fuere, esto no es. Y el Cid representa un espíritu que yo creo que se puede reivindicar y se debe reivindicar. No en plan ahora de hacer guerras ni cosas por el estilo, pero sí el espíritu de popular, el espíritu en cierto sentido democrático, un sentido en lo que podía ser en aquella época, y un espíritu animoso e inteligente. Bueno, pues, ¿qué es lo que era el Cid, en definitiva? Pues, don Pío, muchísimas gracias por esta nueva lección de historia y por esta reivindicación que hemos hecho en este programa sobre la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Muy bien. Pues que pase una feliz salida y entrada de año y nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo domingo, día 4, si no me equivoco. Creo que sí. Y lo mismo a nuestros oyentes, que lo pasen una buena salida y entrada de año y que sepan que vamos a estar aquí a primero del año, para el próximo domingo día 4. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su fidelidad, por su lealtad, y nosotros desde este micrófono desearles lo mejor y prometerles que estaremos aquí a primero del año. Un fortísimo abrazo y, como ya saben, feliz Navidad y feliz salida y entrada del año.